después de estar en la misma nave en un millón de horas de vuelo, de aprender a aterrizar donde termina tu pelo. Debo serte sincero, más que ayer te quiero. Siempre de sorpresa llegas cuando menos me lo espero. Y haces que los días malos se me vuelvan pasajeros. Tú eres lo primero, segundo y tercero. Y debes saber que prefiero mil veces no ver el color. Yo me quedo en blanco y negro contigo. Prefiero mil veces ser un perdedor, porque ya he ganado todo contigo a muerte. Porque contigo siempre voy a muerte. Mil veces te prefiero. El vino en tu boca, tu cuerpo sin ropa. Te miro y se nota que estamos hechos de lo mismo. Puedo tocarte y sentirlo. Estoy de fiesta desde que llegaste aquí. Y de esta fiesta yo jamás me quiero ir. Quiero vivir así. Y te vuelvo a repetir que prefiero mil veces no ver. Después de estar en la misma nave en un millón de horas de vuelo, de aprender a aterrizar donde termina tu pelo. Quiero serte sincero, más que ayer te quiero.